Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Desde el punto de vista geográfico, Palestina es el nombre que recibe el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y las cercanías de la depresión del río Jordán, algunas zonas del Líbano y el Negev, sin incluir el desierto de Sinaí. En el aspecto político, la región, hasta la creación del Estado de Israel, casi siempre formó parte de algún imperio mayor y en muy contadas ocasiones conformó una unidad independiente. En tiempos modernos, la región fue un mandato británico de Palestina, administración encomendada a Gran Bretaña por la Sociedad de Naciones luego de la Primera Guerra Mundial, cuando los otomanos fueron derrotados en la contienda. Los británicos ya administraban el territorio de hecho desde 1917, pero oficialmente lo hizo a partir de 1922, y este mandato finalizó el 14 de mayo de 1948. En un comienzo abarcaba los actuales territorios de Jordania, Israel y los territorios palestinos, y a partir de 1922 separó la parte oriental creando el Emirato de Transjordania. El capítulo de esta semana analizará el nacimiento de la radio en este importante y convulsionado enclave de la política internacional. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que he dado en llamar Historias de Radio. A través de la historia de la región, la radio ha sido el punto de convergencia de importante información en momentos verdaderamente críticos. Virtualmente, casi toda la población estuvo pendiente de los aparatos receptores en busca de noticias sobre la votación en las Naciones Unidas sobre la partición de Palestina en 1947. Of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. En tiempos de emergencia nacional, la radio fue, y aún lo es, empleada para el llamado de las tropas. En los tiempos previos a la creación del Estado de Israel, todos los bandos en conflicto la emplearon para diseminar información, desinformación y propaganda. Los judíos usaron de manera muy efectiva la radio en la clandestinidad y posteriormente algunas radios piratas hicieron que muchos sintieran nostalgia por aquella radio que fue tan importante para la formación de la nación. Fue allá por 1930 que las primeras antenas comenzaron a verse en las casas de Palestina y los receptores salieron a la venta en las tiendas. En aquellos días, las únicas emisoras que podían sintonizarse desde lejanas regiones eran Radio París y el Servicio Imperial de la BBC de Londres, mientras que en la onda media se escuchaba un servicio desde el Cairo. Para 1932 ya se habían extendido 675 licencias para el uso de receptores. El 7 de abril de 1932 salió al aire desde la ciudad de Tel Aviv la primera emisora local, gracias al esfuerzo de Mendel Abramovich, quien obtuvo un permiso especial del gobierno mandatario británico. La emisora fue conocida como Radio Tel Aviv y realizó transmisiones esporádicas hasta su cierre en 1935. El 30 de marzo de 1936 es inaugurado el Palestine Broadcasting Service a cargo del gobierno mandatario británico con estudios en Ramallah y empleando la frecuencia de 668 kilociclos en la banda de 449 metros de la onda media y con una potencia de 20 kilovatios. El personal fue reclutado y entrenado por la BBC de Londres para realizar emisiones en inglés, árabe y hebreo. Hazinu lekol Yerushalayim. Anu patchim haerev et hashidur haivri harishon. La emisora nació en un momento de gran tensión entre árabes y judíos, con erupciones de gran violencia. La estación fue bautizada con el nombre hebreo de Kol Yerushalayim, la voz de Jerusalén, después de muchas discusiones con los líderes árabes, ya que los judíos originalmente la habían denominado Kol Eretz Israel, la voz de la tierra de Israel. Posteriormente, el servicio quedó conformado por dos transmisores, el PBS-1, con el prefijo ZJM, que operaba en los 668 kilociclos, y el PBS-2, que se identificaba como ZJM-2, en la frecuencia de 574 kilociclos, en ambos casos con 20 kilovatios de potencia y con oficinas centrales en la ciudad de Jerusalén. Las instalaciones del Palestine Broadcasting Service, en Jerusalén, sufren un atentado terrorista en julio de 1939, en el cual mueren dos personas, el ingeniero Habib Effendi Mansour y la locutora del servicio inglés, May Wessenberg, sudafricana de origen, que estaba transmitiendo a esa hora. Provisoriamente, se trasladan a los antiguos estudios en Ramallah, y el 2 de agosto de ese mismo año, se trasladan a una nueva y definitiva sede en la calle Reina Elena, que en la actualidad sigue siendo la sede de Kol Israel, la voz de Israel, un edificio que anteriormente había sido una escuela y que los locales de Jerusalén lo conocían con el nombre de Edificio Abisinio. Durante esta época también aparecen las primeras emisoras clandestinas de los grupos judíos que propiciaban la independencia de Palestina. Cada uno de los grupos principales eventualmente tuvo su propia emisora, pero de todos modos la actividad de estas radios fue importante después de la Segunda Guerra Mundial. El 13 de marzo de 1940, el grupo judío Haganah abre las emisiones de su radio clandestina bajo el nombre de Kol Israel, que operaba en la banda de los 40 metros, alrededor de los 7.000 kilociclos. Pero poco tiempo después, la emisora es rebautizada y se reservan ese nombre para cuando se pudiera establecer la emisora oficial del Estado judío. Sus transmisiones cesan en junio de 1940, cuando existía un real riesgo de una invasión de las tropas del Eje en el Mediterráneo Oriental. El segundo canal del Palestine Broadcasting Service se abre en 1942 en los 574 kilociclos y el primer canal se cambia a los 667 kilociclos para evitar interferencias en Europa, ya que era una frecuencia libre. Un año después, el ejército británico inaugura la primera emisora de la sección Medio Oriente del Forces Broadcasting Service, que se identificaba con la sigla JCPA en los 949 kilociclos, banda de 316 metros de la onda media, y al mismo tiempo operaba la estación JCKW en los 7.220 kilociclos en la banda de 41.55 metros de la onda corta, que además producía programas para las tropas en la India. Otros transmisores de la Forces Broadcasting Service se abrieron en Haifa, en Ramla, cerca de Tel Aviv, en la región de Gaza, y también una emisora en idioma árabe, ubicada en Sharq al-Adna. Estas emisoras británicas cierran al finalizar el mandato de las Naciones Unidas y se trasladan a Chipre, donde estuvieron activas hasta la crisis del Canal de Suez en 1956, cuando son cerradas por las autoridades británicas y sus transmisores son cedidos a la BBC para conformar la estación retransmisora de Medio Oriente que opera en la localidad de Limassol. El Haganah reactiva su emisora clandestina el 4 de octubre de 1945 para transmitir durante el conflicto judío-británico que se intensifica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La radio Kol Haganah cobra una mayor importancia y otras radios clandestinas saldrían al aire en las bandas de onda corta. El ejército británico descubre, el 18 de febrero de 1948, a la emisora secreta del grupo Ley y arresta a sus operadores, entre quienes se encontraba Geula Kolen. Este tendría luego una extensa carrera política en el país. En 1947, el Palestine Broadcasting Service se preparaba para cerrar sus transmisiones definitivamente y en Palestina ya se fabricaban una gran variedad de receptores. El 14 de mayo de 1948 se declara la independencia y es creado el Estado de Israel, saliendo al aire Kol Israel, la voz de Israel, empleando las instalaciones del Palestine Broadcasting Service y el personal de la emisora clandestina del movimiento Haganah. ישראל, שואל אדיקס מירושלים. Shalom al Col Israel se convierte en un departamento gubernamental bajo la tutela del Ministerio del Interior, la Oficina de Correos y Telégrafos, y por lo tanto dentro de la órbita de la oficina del primer ministro. A un año de la independencia, la nueva emisora emitía desde Jerusalén en los 804 y 575 kilociclos de la onda media con 400 vatios, y en la onda corta por los 9000 kilociclos con 7.5 kilovatios de manera experimental. Desde Tel Aviv lo hacían los 651 kilociclos de la onda media con 800 vatios y en la onda corta en los 6830 kilociclos con 2.5 kilovatios y finalmente desde Haifa en la onda corta por los 8170 kilociclos con 200 vatios. También en esa época se comienza a emplear la frecuencia modulada a manera de enlace entre los estudios y las plantas transmisoras. Las frecuencias de onda media fueron cambiadas un año más tarde en Haifa por la de 1.205 kilociclos y en Jerusalén por los 737 y 1.205 kilociclos y las potencias aumentadas a 20 kilovatios. سيدات والسادة أسعد الله صباحكم جميعا. أعلنت إشارة الوقت الساعة 6 وهنا نحييكم ونقدم لكم برامجنا لهذا اليوم الجمعة. En la guerra con los ejércitos árabes, Ramala, donde estaba ubicada la emisora del Palestine Broadcasting Service, se convierte en parte del Reino de Jordania. La emisora pasa a ser parte de la radio jordana en su frecuencia original de 677 kilociclos hasta la Guerra de los Seis Días, en junio de 1967. El 11 de marzo de 1950, transmisiones específicamente destinadas al exterior son inauguradas bajo el nombre de Kol Sion Lagolá y emitidas desde las instalaciones de Kol Israel por la Organización Mundial Sionista, empleando la frecuencia de 9.009 kilociclos con 50 kilovatios para servicios en idioma francés, inglés y yiddish. Dois Kol Zion, Shalom von Jerusalem. This is Israel calling. You are tuned to Kol Zion, the overseas program of the Israel Broadcasting Service, broadcasting from Jerusalem. Shalom Aleichem. Good evening. En 1951, este servicio al exterior añade servicios en ruso, polaco, serbo-croata, checo, lenguas escandinavas, italiano y transmisiones especiales hacia Norte, Centro y Sudamérica. Esta emisora es integrada a Kol Israel en 1958 y su nombre abandonado definitivamente. Kol Israel, la voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén sus emisiones en castellano. Shalom y buenas noches. Con ustedes Leo Schiffman y estas son las noticias. El 24 de septiembre de 1958, una emisora dependiente de la Fuerza de Defensa israelí, denominada Galei Zahal, sale al aire para convertirse en la primera competidora de Kol Israel. אתם מאזינים למוזיקה היום עם יואב קוטנר, ומיד אחר כך יש עם מי לדבר, רק בגלי צהל. Es inaugurada transmitiendo en las frecuencias de 1304, 1336 y 1390 kilociclos de la onda media desde la ciudad de Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, respectivamente con 250 vatios, mientras que la onda corta lo hacía desde Tel Aviv en los 6725 kilociclos con 1 kilovatio de potencia. Esta nueva radio se hace cargo de todos los programas de Kol Israel que estaban destinados a las Fuerzas Armadas Judías. En 1951, toda la organización que operaba a Kol Israel se convierte en la Israel Broadcasting Service. En 1952, el IBS inaugura un segundo canal en 652 kilociclos llamado Reset Bet, es decir, segunda cadena, y el otro emisor es denominado como Reset Aleph, primera cadena. Las transmisiones de onda corta son conocidas desde entonces como Reset Gimel. En 1953, el servicio de onda corta adquiere el primer transmisor de 50 kilovatios a la RCA, que entra en servicio ese mismo año. En 1957, se inician los programas para las Fuerzas de Emergencia de las Naciones Unidas, establecidas en el Sinaí a través del Canal B, Reset Bet, y un año más tarde, nace la red en idioma árabe como Canal D, Reset Dalet, en los 737 kilociclos con 100 kilovatios de potencia. السادة أسعد الله صباحكم جميعا. أعلنت إشارة الوقت الساعة 6:00، وهنا نحييكم ونقدم لكم برامجنا لهذا اليوم الجمعة. En junio de 1967, durante la Guerra de los Seis Días, la emisora en Ramallah, que fuera originalmente del Palestine Broadcasting Service, es capturada por los israelíes y fue empleada para transmitir los programas en árabe, Reset Dalet, en los 677 kilociclos, cambiando posteriormente la frecuencia por la de 674 y 675 kilociclos, empleando el viejo transmisor Marconi de 20 kilovatios, fabricado en 1942, que aún estaba en funcionamiento. El transmisor original de 1936 había sido removido por los jordanos y convertido en chatarra antes de 1977, y un nuevo transmisor Telefunken de 100 kilovatios, donado por Alemania, estaba en proceso de instalación cuando comenzó la guerra. En 1969, las instalaciones de la onda corta de Kol Israel toman un nuevo impulso cuando se instalan cuatro transmisores de 300 kilovatios cada uno y se levantan antenas direccionales hacia diferentes partes del mundo. Al comenzar la década de 1970, más precisamente el 18 de mayo de 1973, sale al aire la Voz de la Paz, Voice of Peace, la primera emisora pirata en Israel, que bajo la dirección de Avi Natam cobra una gran popularidad nacional e internacional y que cerraría sus transmisiones el 1 de octubre de 1993. כאן כל השלום, גלים בינוניים, 1,540 קילוהרץ. From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 קילוהרץ. We are the voice of peace. Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day. The October War should be the last war. No more war, no more bloodshed. Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day. En junio de 1976, se suma un canal de música pop, el Reset Kimmel, operando en 531 kilociclos y varias emisoras de frecuencia modulada, que dieron forma a la cadena 3 y 4 respectivamente. Bajo el acuerdo que otorgaba la autonomía en los territorios palestinos de Gaza y Jericó, en mayo de 1994 se inician las transmisiones desde Ramallah de la Corporación Palestina de Transmisiones, la Palestine Broadcasting Corporation. En diciembre de 1955 se inauguran las transmisiones de la Voz de Palestina, The Voice of Palestine, y los israelíes, inicialmente, cambian la frecuencia de emisión a los 702 kilociclos, que también era usada por la Al-Quds desde Siria hacia el territorio palestino. Las dos emisoras se interferían mutuamente, y después de un corto tiempo, la Palestine Broadcasting Corporation es autorizada a cambiarse a los 675 kilociclos. Finalmente, digamos que en 1995, comienzan a operar radios comerciales con el control regulatorio de las autoridades locales de radiodifusión, la mayoría de ellas en canales de frecuencia modulada y distribuidas en todo el territorio israelí. This is Israel broadcasting from Jerusalem. Good morning, everyone. The time is 7 o'clock, 05 hours, Greenwich Mean Time. Yisrael Odizin Yiddish in Jerusalem. Shalom und a guten Abend all unsere Zuhörer. Han escuchado Historias de Radio. Un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.